Comenzado ya la complementaria, Miguelito Valenzuela, sin cambios el conjunto de Rengre Talca, sin cambio el conjunto del Valle de la Aconcagua, cuando hay un hombre que está resentido. En la mitad de la cancha indica Carlos Ulloa, tiro libre para la Oncena de la Quinta Región. Librería Griffer está a las 6 Oriente entre 1 y 2 Sur con todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Griffer, 6 Oriente, 1 y 2 Sur. Así es, no hay cambios. Vayamos a Lautaro y consultamos a Lautaro. Esa, lo que pasa es que no calentó, por lo tanto se... produjo su trabajo en dentro del terreno. Se viene el conjunto de San Felipe, maneja la pelota en medio del terreno. Gerson Carraco, le tiene Carraco, largo pelotazo, el balón queda picando. Se viene el conjunto de San Felipe hacia la madriguera, norte, acá en el estadio fiscal de Talca. Maneja la pelota Marco, mete el balón arriba, gana con golpe de cabeza Fuente, deja la pelota en medio terreno. Se viene Rengre Talca avanzando ya, buscando la zona de la cancha, le tiene Lautaro, mete el balón a mitad del terreno, la baja con golpe de cabeza. Nuevamente se viene Sebastián, avanza por la izquierda, cuerpo al guido, está arriba con la retina pegada en la pelota Aguilera, abre por la derecha para sacar el centro de Lautaro. Saca el centro, el corazón del área, el balón queda picando, insiste, se va a meter, zapato derecho, violento disparo, el balón que queda picando, le pegó, violento disparo. Cristóbal Bustamante vuela espectacularmente a la izquierda, Aguilera saca la pelota fuera de la cancha, nuevo saque de costado ofensivo, repone el Ranger. Para un viaje placentero y seguro, tu buses Talca, París y Londres. Buses de calidad para sus viajes a Santiago, buses Talca, París y Londres. Consultas al fono 21-1010 y 26-1000. Se equivoca Sebastián, tocaba por el medio buscando a Cristóbal Bustamante. Viene la salida a través de Jonathan Yerazar. Avanta Yerazar, ya cruza terreno enemigo. Cruzó la cinta blanca de la mitad de la canto, la tiene Yerazar. Se va por la izquierda, puerta desde el barco mayor. Va a sacar el centro, Madriguera Norte. Sacaba el centro por detrás, 4 metros del parante derecho en la media luna. Se va el mandilosor por reponer el conjunto de Ranga. Lo que indica el tablero marcador de goles fanáticos del fútbol cuando se cumplen ya 2 minutos de la complementaria del partido. Gana Rangers por 1-0 con gol de Ciacchieri mediante lanzamiento a penal. 1 para Rangers, 0 para el elenco de la Quinta Región. Y con Ciber Café tiene full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales, los más económicos de Talca. Y con Ciber Café 6 Oriente 1 y 2 Sur. La va jugando la pelota el varón que sale fuera de la cancha en la galería popular, afuera de los límites del terreno. En la galería, en la cordillera Sande, lo va a hacer efectivo por la izquierda. Alexis mete el balón por la izquierda. Se viene Rangara, lucha, forcejía, baja en un tackle deslizante Ferreira. Tiene la pelota Marcos Espinosa, comete falta, lo que indica Carretó Amarelo. Tiro libre. Tiro libre para la Oncena de la Quinta Región. Estamos junto a Cristal, visión deportiva para el Valle de la Aconcagua. Lautaro fantástica. Tiro libre para la Oncena que cae por la mínima. Señal Deportiva 92.3 FM, 970M y www.radiofantástica.cl. Un saludo para Julito, siempre lo saludo a esta hora, está trabajando Julito Fuentes. Dale con el Cibercafé, maneja la pelota en medio terreno. Un abrazo fraterno para Producto Fernández. Ha llegado las tablitas, no digamos las tablitas, ojalá que llegue la Coca-Cola. Hágale, no madre. Muchas gracias, el PF, ¿eh? Gracias, Pepito, ¿eh? Pepito Burgo. Toma, ahí tiene. La juega nuestro colega, ¿eh? Pepe Burgo. Y ahora se ganó Ariel abajo, a ver si se gana arriba. Y no va a disfrutar la tablita. Y yo acá pura agua nomás. A pura agüita, pero le llamaré una bebida a Miguelito, ¿ah? Claro. Maneja la pelota por la derecha el conjunto del Valle de la Aconcagua. Producto Fernández nos trae también para Visión Cristal Deportiva. Visión Deportiva de Cristal en la Quinta Región del país. Lautaro fantástica, el balón que sale fuera de la límite de la cancha. Miguel. Va a jugar en saque de banda defensivo. Repone el equipo de Giovagnoli que gana por 1-0. Lo escucha Ponchito. No, dan los agradecimientos a PF, a una empresa de altura que ha sido muy atento con la prensa. Nos tenía un pollito de lado. Pero le damos los agradecimientos. Una empresa con mucha tradición, PF, a Cantalca, así que los agradecimientos. Miguelito fue a comprar vino, trajo vasito. Y a Coca-Cola también, ¿no? ¿Verdad? Sí, viene el conjunto del Valle de la Aconcagua, gana Rangers por 1-0. Yerazar tiene la pelota, se viene Yerazar, engancha Yerazar, se mete el corazón del área, juega por la izquierda. Avanza por la izquierda, se va a comentar el atacante, va a sacar el centro de la izquierda, va a sacar el centro, Cristo va a sacar el centro arriba, Vargas, propietario de la pelota, gana Rangers por 1-0. Y la Ferreira que ganaba Radio de fondo, ganaba la última línea. Balón que se recuerda los aires de la capital maulina, gana Rangers por 1-0. Deportes Pehuenche, premia la figura del partido con todos los artículos de caso pesca camping y pesca con mosca deportiva. Premios cenes y grabados en Deportes Pehuenche, atendido por su dueño. En la 6 Oriente al llegar a la 1 Sur. Está ganando Rangers por 1-0. Un abrazo fraterno para Coca-Cola. Cuidado que se viene la Unión San Felipe. Gracias a Coca-Cola que nos trae ahora la bebida. Va llegando a la última raya, a sacar el centro a la izquierda. Engancha por donde fuera Verdugo. Va a sacar el centro. Engancha por 1-0. Va a sacar el centro. Viene el gol. Va a sacar la segunda Diana. El balón queda picando. Gana el fondo defensivo el conjunto del Valle de la Aconcagua. Ahora que reventor. Y la Madrid que era sur fanático del fútbol. Gana Rangers por 1-0. Tan rica la Coca-Cola. Exactamente, Miguelito. ¿Qué será de Juan Carlitos Fuente? Estuvo aquí Fuente. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo creo que se fue Ariel, ¿eh? Un abrazo también para nuestro colega que andaba por acá por todo estudio. Ariel González. La pelota que sale fuera de la cancha, Ariel González gana por 1-0, lo escucho. Ahora, oiga, su amigo lo anda siguiendo, parece. Sí, sí. ¿O no? Así es, ¿lo escucha usted de fondo, no? Ya, sí, pero vaya, aléjese. Voy a andarla, sigue este cabrón. Aléjese, hermano. Lo escucha Ariel González. ¿Cómo se, la gente está contenta con este 1-0 y jugando bien, Ranger? Bueno, la verdad, sí. Ambos juegos, yo creo que ambos equipos hay que también darle, no quitarle mérito lo que está haciendo San Felipe en estos primeros minutos, porque también ha tenido dos llegadas claras hasta el arco de Vargas. Así que, ojo con eso. Lo único, falta la puntada final, como se dice. Cuidado que se viene el conjunto del Valle de la Concagua, le tiene Ferreira, avanza Ferreira, tiene la pelota Ferreira, mete por el izquierdo de Irazar, va a llegar a la última línea, engancha Irazar, va a sacar el centro, al corazón del arriba, revienta con golpe de cabeza López, Lucas, el argentino ahora revienta, por la izquierda Castro, más allá de la mitad de la cancha, buscando a Ciacheri, el argentino, el rubio, sale Aguilera, saca la pelota fuera de los límites de la cancha, va a salir por afuera, arriba, el balón cubre el esférico, el balón que sale fuera de la cordillera de los Andes, la indica el lineman, el hombre que va por la derecha, Ricardo Ruiseñor, cuando está ganando el conjunto de Rangers por 1-0 acá en el fiscal de Talca, Carrito Morales. Es otro partido el que estamos viendo en estos segundos 45 minutos, con dos equipos que decididamente se han ido en busca de la portería rival, Rangers tratando de matar el partido y San Felipe también buscando el arco de Manuel. Cuidado, viene el gol de Ciacheri, violento disparo, le pega violento disparo, el balón queda picando, tambaleó la pelota, golpeó caprichosamente el horizontal, lo tuvo Ciacheri por la izquierda, avanza el rank, lo tuvo el argentino Ciacheri, apareció como un endemoniado, casi la barba misma del portero Aguilera. Ahora sí que te voy a decir al colega que se fuera, porque la verdad es que anda, la sigue el micrófono en la Ariela. ¿Eh? Eso le iba a preguntar, ¿quién estaba relatando por ahí? Oiga, no, pero si en serio, se lo digo en serio, se va, pero permanentemente, y grita, se va al lado del Ariel. Grita fuerte, va sacando el centro del corazón del Alvarín, queda picando, la quiere pegar ahora Ferreira, la tiene, era Baldini, y era Sara, tiene la pelota al conjunto, Unión San Felipe, recibe la pelota, Carrasco le va a pegar, Carrasco arriba, Manuel Vargas, propietario de la pelota, lo escucha Carlito Morales. Oiga, porque recién Ciacheri hizo estremecer la horizontal, tambaleó la estantería del conjunto del Valle de la Concagua. Gran jugada de Joaquín Verdugo, ya la inicia por el sector izquierdo, que se lleva la marca de los defensores de San Felipe, habilita con un centro, ¿cierto?, a la zona media defensiva del elenco de San Felipe, Esteban Ciacheri, que queda a tiro de cañón, pero lamentablemente para las pretensiones del elenco rojinegro, la pelota se estrella en el horizontal, cuando ya todo el mundo aclamaba la segunda diana en favor del elenco rojinegro. Gol de Cobreloa a los 35. Hugo Trogueta anota el 1-0 sobre San Marcos por la Copa Chile. Gana el conjunto de Cobreloa por 1-0 al conjunto de San Marcos de Arica. Gana Cobreloa. Clásico Narratino, tiene la pelota para el medio, quiso pegarle, violento al balón, queda picando, el balón se va a perder por el fondo. Marcos Espinosa saca la pelota por la última línea, cuando remetía, clamaba prácticamente, machacaba a Crisóbal Bustamante. El balón que se pierde por sobre la última línea y tiro de Rincón. Número de la complementaria, Carlito Morales. 1. Electrónica Vergara tiene todos los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y la última en tecnología en ampolletas de bajo consumo. Electrónica Vergara, 7 Oriente, 1 y 2 Sur y 8 Oriente, 1 y 2 Sur. Señal deportiva. Saca el centro arriba, viene el gol de Rangel, el balón queda picando. Insiste, el elenco Rangel de la Lautaro levanta la cabeza, viene el cuerpo erguido, 24, va a sacar el centro, mete el corazón, tenía buscando Ciacheri arriba, Aguilera, cuando le daba con izquierda. Violento disparo, Joaquín Verdugo mete el balón, el zurdito Aguilera, propietario de la pelota, mejor Rangara en la complementaria, Cristian Alvesión Deportiva, Lautaro fantástica para el Valle de la Concagua, para la quinta región del país, maneja la pelota en el fondo, va arriba con golpe de cabeza, Luca, el argentino, revienta Lucas, más allá de la mitad de la cancha, bandera arriba del lineman Ricardo Araña, indicando que un hombre estaba adelantado, tiro libre para el elenco de la quinta región. Miguel, lo escucho. Y en hora de saludos, se me olvidó saludar a un gran amigo, a Juan Chávez. ¿Juan Chávez? A Juan Chávez, Juan hombre Chávez de Santana, de la Cruz de Malta. De ahí salió el Poncho Morales, del Club Santana. Saludos a mi amigo Juanito Chávez, que está en sintonía y no se pierde partido de Rangers. Sí, lo otro que también es que es agradable cuando vienen a elogiar a nuestro equipo deportivo. Llegan colegas acá y nos dicen 7 amigos. Oye, ya no se escucha el gritón ya. No, se alejó, ¿eh? Se alejó. No, es que andaba la cinca el Ariel. También. Tiene la pelota Diego Alvarado. Avanza el conjunto Unión San Felipe. Alvarado saca el centro del medio. Viene el gol de San Felipe. Lo voy a cantar. Revienta la pelota Lucas López. Era Álvaro Rojas. Deja la pelota en medio terreno. Se viene nuevamente el conjunto visitante. Arbeña Natón Sarazar. Va a pegarle. Violento disparo. Zapato derecho. Le pegó abajo Gabriel Geraldini. Le pegó muy abajo la pelotita. Le llevó por lo menos centímetro del horizontal de Vargas. Tan mal el estantería. portería Pitucana. Lo tuvo el conjunto Unión San Felipe. Se mantiene lo que indica el tablero marcador de goles. Fanático del fútbol. Se cumplen ya los 10 minutos del segundo tiempo del partido. Uno para Rangar, cero para San Felipe. En los 21, mediante lanzamiento penal, el hijo del Parque de la Independencia, Esteban Ciachiri. Uno para Rangar, cero para San Felipe, Carlito. Buen remate de Geraldino para Unión San Felipe. Por ahí, recostado sobre el sector derecho, Emanuel Vargas, un poquito adelantado, pero favorablemente para él, la pelota que se va por todo. Cuidado, que viene el gol de Rangel, se va por la izquierda, puede venir el gol de Rangel, se mantiene el tiro, tocaba, se tiene por el medio, buscando la presencia de Cristóbal Bustamante, Ciachiri. El mejor partido que le he visto a Ciachiri, parece que juega mejor con los niños, saca el centro del medio, la está bajando Cristóbal, la quiere bajar con el pecho Cristóbal, le pega Cristóbal, hay un penal, ¿eh? Me pareció clarito el penal, se lo comió el árbitro, ¿eh? Cuando la bajaba con el pecho, la mente la tiene el conjunto renquerino, reclama la gente, se va por el franco derecho, enganchando los verdes, gran maniobra, deja la marca de un hombre, comete una talta, está indicando que hubo una falta del atacante renquerino. Joaquín Verdugo, lo indica el juez de línea que va por la derecha, Ricardo Araya, sobre 11 minutos del segundo tiempo del partido de la complementaria, que está ganando Rangers por 1-0. Oye, sí, lo escucho, Ariel. No, lo que pasa es que recién al jugador de San Felipe, que le han sacado la tarjeta, bueno, ha sido motivo de burla acá en la tribuna, y le han gritado de todo, la verdad. Al gordito. Claro, que incluso lo han invitado para la fiesta del chancho muerto. No. Oiga, el número 5, le mostraron cartulina amarilla, pasando a otro tema. El chancho muerto. Nuevamente la tiene Ciarile, cuidado que le viene Ciachiri, avanza el argentino, se tira el mano a mano con el defensor del cuadro del Valle de la Aconcagua, lucha Ciachiri, el balón que sale fuera del terreno, lo machacaba, lo encimaba, el defensor saca la pelota fuera del terreno, ahí saque de banda que va a reponer el conjunto de Renger, que gana por 1-0. Miguel, Aurelio Espinosa, el central del elenco sanfelipeño con cartulina amarilla, recién el árbitro lo amonestó al central de Unión San Felipe, cuando estuvo muy cerca Rangers, cierto, de ponerse nuevamente en ventaja, y para mí, siendo imparcial, el árbitro se comió ese penal que le hicieron a Cristóbal Bustamante ahí dentro del área grande, ¿eh? Le barrió los pies, y por eso es como cayó. Exacto. Sí. Quiero que le diga una cosa, me pareció más penal este que la tomada que le hicieron al central de del elenco rangerino Lucas López en el primer tiempo. ¿Qué era de Miguelito García? Ahí está Miguelito en sintonía, Miguelito García, para que se venga acá a la caseta. Miguelito García Junior. Exactamente. Junior. Si me escucha, porque se me perdió Miguelito García. Hay que cuidarlo a este chico, ¿eh? Cuidado que tiene la pelota en el fondo, nuevamente el equipo visitante, juega por la izquierda Alexis Díaz, largo pelotazo buscando la presencia de Ciachiri, en el fondo Marcos Espinosa, el mano a mano, el balón que rebota en el argentino, me parece que rebota en el argentino, Ciachiri sale fuera de la cancha por la cordillera de los Andes, Cristal Visión Deportiva, la fantástica, Lautaro gana Rangers por 1-0. Así es, Señal Deportiva junto a Radio Cristal de San Felipe 106.5 FM y su programa Visión Deportiva para este segundo tiempo. También le damos un afectuoso saludo a toda la gente de San Felipe y enlazadamente le podemos decir que tengan tranquilidad de que el elenco sanfelipeño es un buen cuadro, así que yo creo que va a tener un muy buen torneo en el campeonato de la segunda división. Cuidado que se viene Rangers, violento disparo, le pegó con zurda. Está jugando bien Rangers, yo me como las palabras porque hoy este equipo está jugando un gran partido, ¿eh? Mucha gente joven está manejando la pelota en el fondo. Jonathan Yeraza, el balón que sale fuera del terreno, enviado, sacó fuera de la pelota Joaquín Verdugo cuando hay saque de costado. Ofensivo que va a reponer el conjunto de la quinta región del país. Maneja la pelota ya, cruzó la frontera, cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha. Se interna en campo antagónico Diego. El balón que nuevamente saque fuera de la cancha, pero enviado por el hombre del Valle de la Aconcagua. Saque de banda por el Océano Pacífico a jugar el equipo de Ranger que gana por 1-0. Tostadería Oriente tiene todo para el cóctel, maní, salado, frutos secos, papas fritas caseras, todo eso y mucho más en Tostadería Oriente de la 1 Sur, 2 y 13 Oriente, Miguel. Para terminar la idea, quiero decir de que allí prácticamente podría ser Esteban Ciachiri el único titular, ¿eh? Los demás, toda gente joven que ha querido ver el técnico Tarso Giovanoli, bueno, y los primeros minutos, ya lo dije, esas imprecisiones eran producto de los nervios, cierto, de muchos que están debutando, pero a medida que ha ido transcurriendo los compromisos se han ido soltando y han ejecutado un buen fútbol que los ha hecho merecedores del 1-0 y por ahí tienen controladas las acciones del compromiso. Miguelito Valenzuela, porque se mantiene acá en la complementaria del partido. Los 15 minutos del segundo tiempo del partido, gana Rangers por 1-0. Se va por la derecha, Diego Alvarado, viene el conjunto de San Felipe. Diego va a sacar el centro, va a llegar al costado de la Sobenal, mete el balón arriba buscando a Girazar. El balón que sobra la testa también del defensor Piducano, sale fuera de la cancha. El elenco de los Andes de la quinta región reponen, saque de costado. En el fiscal gana por 1-0 local. Por fin en Talca, una empresa seria y con experiencia en la fabricación de carrocería multimarca y todo cuanto necesite para el transporte de carga, fabricación de carros, graneleras con volteo, automovileras y planas tronqueras. Es Maestranza Carrasco, la solución a sus necesidades. Estamos en el teléfono 251-9702. Maneja la pelota nuevamente el conjunto del Valle de la Aconcagua. Ya cruzó la frontera, se metió en terreno antagónico en la media luna, en el mandíbulo zona, sacó arriba, golpe de cabeza Vargas en el centro del arco. Cuando aplicaba golpe de cabeza parecía destapado Cristóbal López en el conjunto de la quinta región. Gana por 1-0 local. Cristal, visión deportiva para el Valle de la Aconcagua. Lautaro, fantástica de Talca, gana por 1-0 local. El sábado estamos en el campo de Santa Laura. Ranger frente a la Unión frente a la Universidad de Chile en la Plaza Chacabuco, en el estadio de la Unión Española. Largo pelotazo, cubre la esférica el grandote Lucas, el argentino. Siachiri y Lucas serían titulares en este equipo que va a afrontar el campeonato que parte este fin de semana. Atención, fanáticos del fútbol, 16 minutos del complemento. Gana por 1-0, una densa neblina. Talca, París y Londres, juega el conjunto de Ranger. Talca, París y Londres, para un viaje placentero prefiere estos buses. Talca, París y Londres, que son buses de calidad para viajar a Santiago de buena manera. Talca, París y Londres, consultas al fono 221-1010 y 226-1000. Si Achiri se gana mal que vive, métese la bicicleta, se le va a rebotar a la pelota en un hombre, el balón que se pierde por sobre la última línea y tiro de número que favorece a Rangara del número 2. Ahí tiro de rincón que favorece en la Galería Popular. No vería los picos de la cordillera sacar la capital del Maule. Balón que circula en los aires, se mete en el corazón del área del Valle del Aconcagua. Le queda picando, cometió una falta. Lucas, el Carlos Ulloa, está frenando la maniobra. Carato Marelo, va a jugar el conjunto blanco visitante. Gana Rangara por 1-0. Le gusta el partido Ariel González, el respetable. Sí, la verdad es que también tendría que agregar el mérito y darle el mérito a ambos equipos en el segundo tiempo, porque también nos están brindando un espectáculo, a pesar de que Rangers va por sobre San Felipe por un gol a cero. Creo que ambos equipos han tenido varias llegadas creándose distintas oportunidades para convertir, por lo tanto el partido todavía puede tener varias horas. La esquina del neumático, somos representantes exclusivos del reconocido neumático Cooper. Aproveche una gran oferta. Llantos aros del 13 al 17, especial para Jeep Vitara y otros, con precios espectaculares. La esquina del neumático, en la 14 Oriente 5 Sur. Se viene San Felipe cruzando la frontera, cruzando la cinta blanca de la mitad de la cancha, medio terreno defensivo, Piducano. Baja la pelota cortito, rápido para Carrasco. Abre por izquierda del mar a Cordillera, toca y toca, tuña, media parte, mira, dice el conjunto de San Felipe, se va por izquierda, enganchando por fuera Ferreira. Tiene la pelota Ferreira, va a sacar el centro, juega cortito para Jonathan Girazar. Va a sacar el centro Girazar, quita limpiamente por la banda derecha, Océano Pacífico, nuevamente maneja la pelota Carrasco. Se viene San Felipe, el centro Río, pincha arriba Lucas, deja la pelota prácticamente con Varga. Allá a las espaldas, el tablero marcador de goles, el fiscal que indica que gana Ranger por 1-0. 18 minutos de la complementaria. 1 para Ranger, 0 para San Felipe. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti. Los repuestos y accesorios que buscas al mejor precio. Mr. Hyundai está en la 1 Sur 15 y 16 Oriente. Mr. Chevrolet 15 Oriente entre 1 Sur 1 Norte. Y Mr. Kia y Mitsubishi en la 2 Sur llegando a la 10 Oriente. Son especialistas. El trabajo de Carlitos Morales, Darío González, el guita, Miguelito Valenzuela, quien les habla, Miguel García, los relatos. Estaremos en el campo de Santa Laura, en el recinto de la Plaza Chacabuco. Primer partido del torneo frente a la Universidad de Chile. Lleno completo se espera hasta para este fin de semana en el campo de Santa Laura, 17 horas con 30 minutos. Hay dos hombres que están en cúbito de arrasada. El partido que está detenido, Lucas Carlos Ulloa, está indicando que va a jugar desde el piso el conjunto rojinegro. Aprovechamos de ir con tarjeta María. ¿Para quién tarjeta María, Darío González? Número 6 para Andrés Silva. Andrés Silva, entonces tarjeta amarilla. El número 6. Perfecto, para Pablo Silva. Para Silva, sí. Pablo Silva, entonces tarjeta amarilla en el conjunto de San Felipe. Y la argolla central de la cancha, tiro libre que favorece el equipo de Giovagnoli. Ahí tiro libre, el balón que va a caer en el corazón del área, Alexi. Viene corriendo Alexi, saca el centro a la zona quemante, a la media Libertador Venado de Joaquín. Arriba, sobre la testa, estaba adelantado. Cuando llegaba totalmente destapado. un hombre por el sector derecho, Joaquín Verdugo. La pelota le sobra, el diminuto se pierde por sobre la última línea. Va a jugar en saque libre de meta el conjunto de la quinta región, Cristal Visión Deportiva, Lautaro Fantástica. Usted ya lo sabe, Miguel García, Casa Villara es la preferida de los estilistas y las mujeres, la más completa en productos de cosmetología. Casa Villara la atiende, la tía Pati Foli, ahí en la Una Norte 5 Oriente y en el Jumbo Antalca. Así es, Carlito Morales, encargar entonces de esperar a nuestros compañeros de labores, porque harto para picar Ariel González el Guita, que nos ha traído productos Fernández picar. Y también está la Coca-Cola aquí con los vasitos, Ariel, ¿eh? No saque pica, por favor, no saque Coca-Cola pica. Coca-Cola Light. Tenemos otro saco de pulgas entonces. Aquí se adelantó el chancho muerto, ¿eh? Viene corriendo, levanta el centro del corazón de arriba. Revienta la pelota, el rechazo mal tanto que largo, el balón que va a salir fuera de la límite de la cancha, en la cordillera de los Andes, está el grueso de la barra rojinera. Ahí saque de costado que favorece a la oncena de la quinta región. Lo va a hacer efectivo. Sector derecho del terreno, en el conjunto de Unión San Felipe Alvarado, viene corriendo San Felipe, viene San Felipe, ya terreno antagónico, se va por la banda derecha, saca en el centro costado de la zona penal, me pareció que cometieron falta, el balón que se pierde por sobre la última línea, en la media luna, se me mandó a Solar por reponer el equipo de Dalcho Giovagnoli. Dimacén, todo de materiales de construcción, una empresa talquina al servicio de su gente. Dimacén está en la 3 Oriente, 3 y 4 Norte. Chiquillos, no saquen pica, por favor. Pero ¿qué quiere que le diga? Si nosotros, como le digo, nos adelantamos al chancho muerto, ¿ah? Así es. Quiero ir al estadio. Emanuel Vargas, balón que se recuerda los aires de la capital de la región del Maule. Sobre el dente arriba, quiere se achira, la tiene, se achira, el hijo de la Madrid, quiere engancha, se achira, juega por la izquierda. Rebote en el fondo. Se habilita Robinson Ferreira, Cristóbal López, habilita al golero José Aguilera. Viene a salida del conjunto de San Felipe, ya cruzó a Campo Molino, don Jordan Llerázar, tiene la pata de Llerázar, engancha por dentro o afuera, culibríase la bicicleta. Cortito rodillera para Carrasco, la tiene Carrasco. Corto, a la derecha, avanza la pelota, todo al ancho del terreno, Galería Popular, maneja la pelota en medio terreno defensivo, se viene el cuadro de Orión San Felipe, por la izquierda, la baja ahora Carrasco, la tiene Carrasco por la izquierda, eventual atacante, por el sector izquierdo de la cancha se viene Robinson Ferreira, sacó el centro, era golazo de San Felipe, le colocó la testa Vargas, salió a cazar las moscas, y colocó la testa arriba Cristóbal López. 2 metros del parante derecho. La pelota que se pierde por sobre la última línea. Tambaló la estantería de Dalcho Giovagnoli, el equipo rojinegro. Carlito Morales. Una el salida. De la Valle, la Concagua marcaba. Era un golazo, ¿eh? Una salida en falso de Manuel Vargas. Que sale prácticamente al vértice del área grande. Y por ahí que tiene Jesús López el cabezazo. Y que por muy poco no ingresa a la portería talquina. Era el empate de el elenco de Unión San Felipe. Atención, gol de Universidad de Chile. Ramón Fernández marca para los azules el 2-1 en el minuto 61 de juego. Lo dio vuelta. Lo dio vuelta la Universidad. ¿Y cómo va Conce, diga? Conce. Gana Conce y gana la Universidad de Chile. Va ganando 2-0. Con gol de Fernández y gana la Universidad de Chile, rival de Rangers de Talca. Espera la Universidad de Chile seguir en competencia. Así es. Sin Colo Colo, sin la U, para qué hablar, Carlitos, sin la Unión Española, sin Católica. No tendría ni un brillo el Copa Chile, ¿eh? No, te lo digo sinceramente, ¿eh? No. Indudablemente que son equipos protagonistas, no porque este sea hincha acérrimo. Algo está pasando en la cancha. Algo está pasando. ¿No? Quiero que reclama la gente, Ariel González Elgueta. Bueno, hubo una tarjeta amarilla recién para el jugador de Rangers, el número 21, si no me equivoco, que está frente al 28, que está justo frente a nosotros. Y eso también derivó en un tiro de costado, que también hubo una patada ahí por entre medio. Así es, viene el conjunto Rangerino, engancha por fuera, saca el centro, Lutero, va a sacar el centro de Domínguez, el balón que rebota en un hombre, el balón que queda picando, la busca Bernardo Olivares por la derecha, el balón que parecía se iba fuera del terreno de juego, Bernardo que rechaza medio terreno defensivo, hay otro golpe, sacando la pelota, Castro fuera de la límite del terreno, y la Galería Popular en la cordillera Los Andes va a reponer el conjunto de la quinta región, fanáticos del fútbol, tenemos ya 23 minutos de la complementaria del partido, está ganando Rangers por 1-0 con gol de Ciacheri, el hijo del parque de la Independencia. Librería Greffer tiene todos los artículos de oficina, viene unidad de productos en el rubro. Librería Griffer, 6 Oriente, 1 y 2 Sur. Hay aplausos. Si viene otro cambio en el conjunto de Ráncara, tiene la pelota, comentó el atacante por la izquierda, Ferreira, lo tiene Ferreira, sacado el centro, Lucas anticipa, gana el grandote argentino, la salida Ráncara otra vez de Ciacchiri, y largó la central de la cancha, se tira a Ciacchiri, gran maniobra, tres hombres que lo marcan, sigue pasando Ciacchiri, gran maniobra, se limpia el camino, Culibría, juega por la izquierda, la está jugando nuevamente para Sebastián, Cristóbal, la está jugando muy lejos de la madriguera, el balón que sale fuera de la límite de la cancha, Leyman, Ricardo Ruiz, señor, indique que hay saque de costado para la oncena local. Para es un viaje placentero, usted lo sabe, Miguel García. Solamente tiene que viajar en Talca, París y Londres, que son buses de calidad para sus viajes a Santiago o también a Catalca. Talca, París y Londres. Consultas al fono 221-1010 y al 226-10. La tiene Ferreira, se viene el conjunto del Valle de la Aconcagua. Ferreira, toca para Yerazar. Va a jugar el conjunto de San Felipe. Ya acaban sacando pantagónicos, se limpia el camino. Toca y toca, la oncera visitante, Geraldini. Geraldini corretido para Carrasco. Carrasco para el Geraldini. Toca, abre la cancha el conjunto de San Felipe. Todos Ranger metidos casi en el corazón del área. Carrasco levanta la cabeza, cuerpo arriba, y se marca Mayorra, buscando la madriguera norte en procura de la igualdad. La toca para Geraldini, saca el centro arriba, golpe de cabeza Varga, cuando llegaba totalmente destapado Diego Alvarado, el volante 10 del cuadro de Unión San Felipe. La salida pitucana. Deportes Pehuenche tiene todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca. Premios y grabados en Deportes Pehuenche. 6 oriente al llegar a la 1 sur. En la mitad de la cancha, nuevamente le tiene Sebastián Domínguez, mejor Rangara. Abre por la izquierda para Alexis, ya cruza la frontera, cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha. A la marca Bernardo Olivares se viene. Engancha por dentro, fuera Castro. Toca cortito el balón que rebota un hombre. Recupera el conjunto Unión San Felipe. Se viene San Felipe, tres atacan, tres defiende. Se va por la derecha, gran maniobra, le comete falta, lo hace caer. No indica el juez del partido. La salida de Rangara Talca, Miguelito Valenzuela. Electrónica Vergara tiene todos los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y lo último en tecnología, ampolletas de bajo consumo. Electrónica Vergara, 7 Oriente 1 y 2 Sur, y también su nuevo local en la 8 Oriente 1 y 2 Sur, Miguel. Bernales se viene el Ranger, hay cambio, cuidado, peligro. Se viene el conjunto pitucano, enganchado por dentro, fuera, va a sacar el centro, la pelota que se pierde fuera de la cancha, ahora en tiro de Rincón, la saca violentamente Diego Gómez, Diego en el fondo defensivo, la pelota que hay tiro de Rincón, Diego, en el defensor del conjunto de San Felipe, hay tiro de Rincón, número que favorece al conjunto local. De la número 4. Tostadería Oriente tiene todo para el cóctel, maní salado, frutas secas, papas fritas caseras y mucho más. Tostadería Oriente 2, 1 Sur, 2 y 3 Oriente, a solo metros del terminal de Talca. Y quien ingresa va lentamente. Joaquín Verdugo abandona de gran actuación. ¿Número? Ingresa Joaquín Verdugo, 24. 24, claro. Y Bernales. ¿Ingresa número 27? El 27, sí, Bernales. Sí, número 27, sí. Número 27. ¿Y quién es el 27? Bernales, Michael Bernales. ¿Michael? Michael, perdón. Ya, vamos a ver 27 en el conjunto de Ranger. Y abandona Joaquín Verdugo. Perfecto, Bernales. ¿Qué tiene el número 27? 27. ¿O 17? 27. Ya, usted tiene que ir a usted. Michael Bernales. Perfecto, esa es la modificación. Michael Bernales. Michael Bernales. Perfecto. Bandera arriba de la guardalínea indicando que hay tiro libre para la oncena de la quinta región que cae por la mínima. Michael, para que la gente entienda, visión deportiva, estos jugadores son todos juveniles de Ranger. Siachiri y Lucas son los que aparentemente titulares, el resto se quedó ni siquiera en el banco. Cuando hay largo, pelotas arriba, pincha la pelota buscando Alvarado, el balón queda picando, ganaba Lucas con golpe de cabeza. Levantaba mucho su pierna, se viene nuevamente San Felipe, el balón que sale fuera de la límite del terreno en la Galería Popular, sector nororiente de la cancha y saque de costado defensivo, repone el equipo de Giovagnoli y gana por 1-0. Señor transportista, escucha bien, por fin en Talca hay una empresa seria y con experiencia en la fabricación de carrocerías multimarca y todo cuanto necesite para el transporte de carga. Maestranza Carrasco es la solución a sus necesidades. Maestranza Carrasco, en el teléfono 251-9702. ¿Sabes que no lo tenía registrado este Michael, Ya, pero... En la lista que enchocó Ranker no aparece el 27, Ingresa el número 26 ahora, ¿sí? Jorge Valenzuela. Ahí sí, el 26. Jorge Valenzuela. Que no está ese Michael que hizo usted. No, hay otro cambio en Rangers. Sí, pues sí, es otro cambio, pero... Correcto. Tiene buen apellido, por lo menos. ¿Y se va? Se va el número... El número 30. El día 30 se va, entonces, el cambio en el conjunto... Castro. Perfecto, se fue Héctor Castro. Abandona. Perfecto, Héctor Castro. Ingresa Jorge Valenzuela. ¿Con el número? 26. Perfecto, Miguelito Valenzuela. La esquina del neumático, somos representantes exclusivos del reconocido neumático Cooper. Aproveche grandes ofertas hasta Qatar Stock. Llantas Aro del 13 al 17, especial para Jeep Vitara y otros. Además, promoción de las más modernas llantas Aro 17 para su automóvil. La esquina del neumático, en la 14 Oriente 5 Sur. Miguel, lo escucho. Tengo mis dudas. Al parecer, Michael Bernales no ingresó. Me da la impresión que Jorge Valenzuela... Al final, Vuelvo a Ariel González. Sí, bueno, se prepara. No, si, Michael Bernal no está en el. Yo no lo veo en el banco. No, no, yo no lo tenía apuntado. De arranque está Varg, perdón, de. Vamos, sí, exactamente. Sí, se produjo el cambio, lo que pasa es que se hace bastante rápido y son prácticamente desconocidos los. Desconocidos, claro. Exactamente. Ahora se prepara cambio. El número 18 en Unión San Felipe, que es Reinaldo Lagos. Perfecto. Miguelito Valenzuela, vamos con quien hacen posible. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti. Los repuestos y accesorios que buscas al mejor precio. Mr. Hyundai, que está en la 1 Sur 15 y 16 Oriente. También Mr. Chevrolet, 15 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Y Mr. Kia y Mitsubishi, en la 2 Sur llegando a las 10 Oriente, son especialistas. Así es, se produjeron los cambios en el conjunto de, decíamos, Jaime Guzmán, Jorge Valenzuela, 26, 14, Lautaro Baeza, 8, Sebastián Luna, Michael Bernal, exactamente número 27, el 27 Michael Bernales. Ingresó Jorge Valenzuela, ingresó Michael Bernales. Eso es lo que está en el banco de suplente del conjunto Rangra. Alexis Ruiz, 32 y 34. Daniel Muñoz, no sé de dónde vienen estos chicos. Son parece que de las canteras. Son todos juveniles. Vamos con el cambio de San Felipe. Por supuesto, con el número 18. Reinaldo Lagos. Perfecto, Reinaldo Lagos, número 18. 18. ¿Y se fue? Abandona al parecer el número 4, el jugador número 4, Bernardo, que sería Olivares. Matías Olivares. Bernardo Olivares. Matías Bernardo, Bernardo Matías. Bernardo Olivares, ingresó Reinaldo Lagos, número 18 en el conjunto del Valle de la Aconcagua, cae por 1-0, le va a pegar, violento disparo, le dio con zurda Carrasco. 7 metros, muy lejos, muy cerca del mandarín del córner, muy lejos de la madriguera de la cueva de Manuel Vargas, la pelota que se pierde por el fondo. Tenemos ya casi 31 minutos del complemento acá en el fiscal de Talca, gana Ranger por 1-0. Dimacén tiene todos materiales de construcción, es una empresa talquina al servicio de su gente. Dimacén, 3 Oriente, 3 y 4 Norte. Miguel, sí, no sé si usted comparte conmigo la apreciación. Esto generalmente pasa, bueno, son jugadores desconocidos y la nómina la entregan, la pegan en el vidrio prácticamente media hora antes del compromiso y ponen solamente los apellidos de los jugadores, no ponen el nombre completo y el apellido. Entonces uno tiene que ir descifrando y se va encontrando que media hora de anticipación tiene que tener las alineaciones e ir armando todo un puzzle. Es por eso que se producen este tipo de situaciones. Así, balón que circula en los aires, se viene el conjunto de Rangretal, que maneja la pelota, Sebastián engancha por dentro fuera, se abre un hombre por la derecha, se viene Sebastián engancha, le quiere dar con zurda, sigue avanzando, Sebastián levanta la cabeza, mete por la izquierda, buscando hacia Chile, el balón queda picando bandera arriba, levanta la bandera amarilla, Salmón Ricardo Ruiseñor, indicando que Lerita se encontraba totalmente adelantado, va a jugar el cuadro del Valle de la Aconcagua, Cristal Visión Deportiva, para la quinta región del país, para la capital del Maule, para la región del Maule, a través de Fantástica Lautaro, cuando hay un hombre que está en cúbito de Rosala, es el defensor número 6 del cuadro visitante, Pablo Silva, va a jugar en tiro libre por la posición ilícita, el conjunto de la quinta región del país. Casa Pichara, la preferida de los estilistas y las mujeres, la más completa en productos de cosmetología. Casa Pichara. Espera en la 1 Norte, 5 Oriente y también en el interior del supermercado Jumbo de Talca. 33 minutos sagrados del partido acá en el fiscal de Talca, la capital del Maule. Se viene San Felipe en procura de la igualdad. Líder absoluto de este torneo de Copa Chile. Robinson Ferreira. Mete el balón Ferreira por la izquierda. Picaba gran zancada Reinaldo Lago, que se va por la izquierda llegando casi al mandarín del córner. La pelota que se le acaba a la cancha Reinaldo. El juez del partido, Carlitos Ulloa, indica que va a jugar en el fondo defensivo el equipo de Dalcho Giovagnoli, que gana por 1-0. Está hace largo rato dando instrucción a su dirigido, que Ariel González Guieta. Sí, lo que ocurre es que también ahí quiere tratar de afirmar el juego justamente en la defensa para evitar que San Felipe llegue hasta la madriguera de Vargas. Por lo tanto, ahí hay que hacer una especie de ajuste también en el sector de en la derecha de Ranger, también en el medio campo. Señal deportiva. Así es, estamos llegando para toda la quinta región, para los Andes, para el Valle de la Aconcagua. San Felipe, no nos cabe ninguna duda que va a estar peleando el torneo de la Primera División B. En el fondo defensivo repienta Álvaro Rojas, campo antagónico, se va a grandes zancadas por izquierda. Alexi tira la pelota por izquierda, Cristóbal Bustamante casi mordiéndole, ha costado la marca punta por la derecha, Diego Gómez va a sacar el centro, ¡ripa! Llegaba con golpe de cabeza, ganaba arriba Cristóbal Bustamante, el balón que se pierde por sobre la última línea, otro cambio. Este sí que este se parece al flaco, ¿eh? 17, Ariel González, Sí. Patricio León. Bien espigado. Sí, no, y son. Le faltan varias cazuelas. Ya, ¿de qué se trata, Carlito? Patricio León. 17. 17. 17. Pato León. Patricio León. León. Ya, Patricio León. ¿Y quién se va? Vamos a ver cuál es la modificación en el equipo de Unión San Felipe, que cae por 1-0. Miguelito Valenzuela. Librería Grifer está en la 6 Oriente entre 1 y 2 Sur y tiene todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Grifer, 6 Oriente en el, entre 1 y 2 Sur, en pleno centro de la ciudad. Abandona Silva. Ya, correcto. Entonces ingresa León, Patricio León por Silva. Ya, 17. Cambio en el cuadro de Perfecto. Y sale Silva número número 6. Perfecto. Se va. Claro, y estaba con cartulina amarilla también. Este Pablo Silva está amonestado. Él abandona la cancha. Ingresa Patricio León, número 17. Miguelito Valenzuela. Para un viaje placentero y seguro, prefiera Talca, París y Londres. Buses de calidad para sus viajes a Santiago. Talca, París y Londres. Consultas al fono 221-1010 y 226-1000. Es Byron León, ¿eh? Yo tengo montado acá. Byron León número 17. Exacto. ¿O no, Carlito? Mira, yo tenía anotado Patricio León. Es que San Felipe puso una anónima con los dos nombres y con los dos apellidos. Generalmente uno toma el primer nombre del jugador y el segundo apellido, ¿eh? Puede que esa sea la confusión que tengamos. Perfecto, yo tengo el número 17, Byron León, en el conjunto de Gustavo Cisternas, en el conjunto de San Felipe. Ahora hay otro cambio, ¿eh? Aparece. Vamos a distinguir los cambios porque acá son muchos jugadores jóvenes. Cristóbal Bustamante y en su reemplazo entra el número 17, se fue Cristóbal. Ahora ingresa Bernal. Michael Bernal, lo que le decía anteriormente yo, no había ingresado este jugador, ¿eh? Ahora ingresa Michael Bernales. Michael Bernales, número. Para el número 27. Michael Bernales, número. Atención a los datos estadísticos. Vamos a ver, Miguelito Valenzuela, nos quedamos con usted para revisar la camioneta. Revisamos los cambios acá en el Estadio Fiscal de Talca porque el Tuco Pereira se las ensaña cuando comienza a hablar, ¿eh? Icono Cibercafé tiene full pata ancha, impresión y fotocopia, servicio técnico y dos locales los más económicos de la ciudad. Icono Cibercafé, atendido por don Julio Fuentes en las 6 Oriente 1 y 2 Sur. Así es, ingresó entonces Michael Bernales con el número 27. Michael Bernales, perfecto, número 27, Michael Bernales en el conjunto de Rangar de Talca. Ahora sí que se había producido el cambio. Viene el centro por elevación, a media altura, la está bajando con el pecho, se mete con todo el atacante por la izquierda. Se autorizaron ya, ¿cuántos cambios van? Ya 3 o 4 ya en el equipo de Rangar de Talca. Cuando maneja la pelota, Robinson Ferreira se va por la izquierda. Ferreira toca cortito para Jonathan Serraza, se quiere meter en el área de Erazar, casi cayéndose al piso. Hay un zafarrancho, viene el gol, San Felipe, viene el gol, golazo. ¡San Felipe! Aparece Cristóbal López para darle con derecha abajo. Queda con el arco prácticamente desguarnecido. Cristóbal López le da con derecha. Cuando recorrimos ya los 37 minutos del primer tiempo del partido, aparece Cristóbal López para darle con derecha. Uno para Ranger, uno para el conjunto de Unión San Felipe. Y también hay gol en gol de Santiago Wanderers. Sebastián Paul en el minuto 79 deja las cosas 3-0 frente a Unión La Calera. Y también gol de La Calera ya en un pocos minutos. Rodrigo Gatas pone el 3-1. Así es, Calito Morales, porque igual al conjunto de sin merecerlo. Y porque hay una desinteligencia, queda totalmente destapado. Cristóbal López le da un fierrazo, clava la pelota en la ratonera izquierda de Varga para la igualdad acá en el fiscal de Talca. Si viene el conjunto rojinegro en la mitad del terreno, maneja la pelota ahora el cuadro de Ranger de Talca. A través de Verdugo pierde la pelota, maneja la pelota ahora el conjunto de Ranger, la está bajando con el pecho Lautaro Baeza. Si viene Lautaro ya cruzando la frontera, cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha, buscaba Ciacheri. Avanza Lautaro, cubre la pelota Lautaro, viene el rechazo violento de José Aguilera. Llegamos ya casi los 38 minutos del complemento acá en el fiscal de Talca. Hay un hombre que se encuentra resentido por la izquierda, la está jugando Diego Fuentes, mete el balón para Ciacheri, la bajaba Ciacheri, el argentino con pierna zurda, el balón que va a salir fuera de la cancha, lo evita por la izquierda, cubre la esférica, quiere encimarlo Diego Alvarado, toca y toca en el fondo defensivo, Luca, cambia el argentino de frente, de perfil, de Mara Cordillera, cuerpo que visto arriba, Michael Bernal mete el balón por la derecha, se viene a la mente Lautaro Baeza, ya cruzó a Campo Andacón, que mantiene el Valle de la Concagua, sigue avanzando Lautaro, levanta la cabeza por el medio, hay un hombre que va a llegar a la última red defensiva, a sacar el centro, engancha el balón que rebota en el defensor, sale fuera de la cancha, perdió la pelota Marcos Espinosa, el balón que se va por el fondo, número del complemento que favorece ahí, tiro de rincón. Número 5. Deportes Pehuenche tiene todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca, premios, cines y grabados en Deportes Pehuenche, atendido por su dueña, la 6 Oriente, casi al llegar a la 1 Sur. El partido que va a terminar, digamos ya casi los 40 minutos del complemento, rincón del final, 1 para Rengo, 1 para San Feliz, viene el centro de Perversión al corazón del área, Aguilera es porbitero de la pelota cuando llegaba Siachere y también llegaba Lucas, se queda prácticamente con todo el atacante arriba, si bien el conjunto venía en San Feliz, quería avanzar Reinaldo Lago, revienta la pelota, Diego Fuentes, sacan Bandacón. Se vino nuevamente San Felipe, se procura de ganar el partido, Girasar por la izquierda, juega para el 10, el volante Alvarado, se cambia de frente, perfil, punta de la zona penal, le va a pegar Alvarado, violento disparo, la pelota volaba espectacularmente, se clavaba en la ratonera izquierda, espectacularmente Vargas, se quedó con la pelota en el segundo del conjunto del Valle de la Aconcagua. Electrónica Vergara tiene todos los artículos de electrónica, mesa de radio, equipos de iluminación y lo último en tecnología en ampolletas de bajo consumo. Electrónica Vergara, 7 Oriente 1 y 2 Sur en su local de siempre y también en la 8 Oriente 1 y 2 Sur. Hace 5 minutos atrás, producto de una desinteligencia en la última línea del elenco rojinegro, la aprovecha muy bien San Felipe e iguala este compromiso. Nuevamente se complica el bloque posterior, el bloque defensivo del elenco rojinegro, permite que saquen un remate de aproximadamente 23 metros, pelota que no puede controlar de buena forma el portero Manuel Vargas, y lo que casi se produce la segunda diana en favor del elenco visitante. Y lo de Renga ingresaron Valenzuela, 26, Lautaro Baeza, 14, y Michael Bernal, el número 27. ¿Eh? Correcto. Las tres modificaciones del conjunto de Renga de Talca. Igualan 1-1 acá en el fiscal de Talca. Tenemos ya 41 minutos del complemento. En la mitad de la cancha. Nuevamente que recoge de frente perfil. La baja por izquierda Lago. La baja con el mulo con mucha elegancia. Aparte es el marco mayor. Se viene el Valle de la Conca buscando la media luna y se me el bandolo Solrar. Juega por la izquierda. Se viene San Felipe. Por izquierda ya cruzando a campo antagónico Robinson Ferreira. La baja con el pecho Alvarado. Se quiere meter el corazón del área. Cubre la pelota por la izquierda. Jorge Valenzuela. Largo rechazo más allá de la mitad de la cancha. Buscando a Siachiri. La bajaba con el pecho del argentino Siachiri. Viene la salida del conjunto del Valle. Juega con mucha fuerza. La pelota nuevamente para Rangers. Puede ganar el partido. Cubre la pelota en el fondo defensivo nuevamente. En el cuadro de San Felipe, Robinson Ferreira. Se escuda Ferreira con José Aguilera. Atención, fanáticos del fútbol de Cristal. Visión deportiva para el Valle de la Aconcagua. Para la fantástica Lautaro. 1 para Rangers. 1 para Unión San Felipe. Tostadería Oriente 2 tiene todo para el cóctel, maní, salado, frutos secos, papas fritas caseras y mucho más. Tostadería Oriente 2, 1 Sur, 2 y 3 Oriente, solo metros del terminal de Talca. Nuevamente la tiene el conjunto de Unión San Felipe, Lacota, maneja la pelota Reinaldo, cortito de piso para otro recién ingresado. La tiene el cuadro Unión San Felipe, sacaba el centro, el balón que sale fuera de la cancha, nuevo saque de costado que responde el conjunto de la quinta región del país. Miguel, si lo escucho. Vemos a Sebastián Domínguez con problemas físicos. Está muy a maltraer el volante de corte del elenco talquino. Es de esperar que pueda terminar el compromiso, pero se ve bastante contundido. Bueno, los que ingresaron el equipo de Unión San Felipe, Byron León, número 17, Gabriel Girardini, número 16, 18, Reinaldo Lagos. ¿Eh? Exactamente, claro. Esos son los cambios. Los cambios del conjunto de la quinta región 3 y 13. Avanza Unión San Felipe, cambia de frente perfil de Cordillera Mar. Se va como el atacante por izquierdo, Ferreira. Tiene la pata Ferreira, ras de hierba. Si viene Alvarado, León, ¡pegar! Le pegó Alvarado el balón que golpeó en el hombre. Lucas mantiene la pelota y un zafarrancho. Viene a rechazar Lucas, queda resentido. Se viene el conjunto de Unión San Felipe a través de Jordan Girardini. Tiene la pelota a girarse a la mitad de la cancha. Nuevamente San Felipe, dominador absoluto de las acciones en pleno complemento. En 42 minutos del segundo tiempo del partido se viene el conjunto del Valle de la Aconcagua. Se mete en terreno maulino. El balón que queda picando largo. Rechazo de Diego. Más allá de la mitad de la cancha. El hombre queda resentido. Cartón amarelo. El juez del partido corrió a pitó indicó fracción. Tiro libre que favorece a la banquera. De tal Chucho Bañoli. Uno para el local. Uno para el escuadra visitante. Muy complicado para poder jugar. Se ha puesto el terreno de juego Miguel García. Podemos ver cómo cuesta mucho controlar la pelota para los jugadores y también a resbalones prácticamente se ha desarrollado los últimos 5 minutos, son muy difícil el terreno de juego a esta hora, debe ser seguramente por la especie de escarcha que tiene, incluso con mucha dificultad para poder controlar el balón, incluso los propios arqueros de ambos elencos, así es que vamos a ver cómo se viene en estos últimos minutos del segundo tiempo. Es producto del rocío, producto del rocío, llegada a esta hora la temperatura baja mucho y eso hace que la pelota circule con mucho más rapidez. San Felipe está complicando en estos últimos minutos, pero en base a pundonor y voluntad, fútbol, absolutamente nada. Un equipo que, si bien es cierto, ha buscado el gol, pero en forma desordenada. Y por ahí el empate lo consigue gracias, cierto, a un error defensivo, una descoordinación del elenco de Rangers, donde queda solo perfilado el jugador de San Felipe y no tiene más que cruzar la pelota rasante, baja al segundo palo y decretar la paridad para el elenco de San Felipe. Pero sin lugar a dudas que Ranger ha sentido la estocada. Así es, atención fanáticos del fútbol, llegamos a los minutos finales, 44, en los 37, igual Unión San Felipe a través de Cristóbal López, que le pegó con un fierrazo, 37 minutos del segundo tiempo del partido, igualó el conjunto del Valle de la Aconcagua, que se mantiene liderando también el torneo de Copa Chile, esperando el resultado de Colo-Colo. La Universidad de Chile quiere clasificar, tira la pata al conjunto rojinegro por la izquierda, largo rechazo, mete la pelota en el fondo. Diego Alvarado, la pelota que lucha, nuevamente la mitad de la cancha, se viene San Felipe, maneja la pelota Girasor, quiere cruzar acá en banda agónico, toca y toca, cortito error de piso por la banda derecha, nuevamente se viene el conjunto Diego Gómez, el conjunto del Valle de la Aconcagua, un patadón, lo cogoteó, le van a sacar tarjeta amarilla, el juez del partido Carlos Ulloa, que está indicando que hay tarjeta amarilla para el atacante del conjunto renguerino. ¿Cuántos minutos tenemos, Ariel González Elgueta? Dos minutos de tiempo agregado, Miguel. Perfecto, luego se viene acá al sector porque hace bastante frío, Carlito Morales, ¿ah? ¿Eh? Hace frío acá en la caseta. Ariel González. Hace frío acá en la caseta, me imagino, y en la parte baja. Sí, te escucho. Ariel, ¿no han dicho la cantidad de gente que hay? 822 personas. 822 personas para los fanáticos de fútbol. Arriba Lucas. Hay contragolpe, Piducano. Viene la salida, arranque tal, que toca y toca en terreno propio. Quiere avanzar, buscar a la zona media de la cancha, meterse en terreno de la quinta región. Y más vivo, le gana el quien vive, Girázar. Si viene San Felipe, alargue zancada por la derecha, engancha por uno fuera, Girázar. Sigue avanzando, va llegando al balón del córner, Alvarado, el balón que rebota en un hombre, se pierde por sobre la última línea. Ricardo Ruiseñor está indicando que va a jugar el fondo. Dos minutos de largue. Acá en el fiscal de Talca, el sábado estamos en el Estadio Santa Laura, en la Plaza Chacabuco, para la Universidad de Chile local. Reña de Talca en la primera fecha del campeonato. Balón que circula en los aires de la capital de la región del Maule. Sí, evidentemente San Felipe, a través de Reinaldo Lago. En la mitad de la cancha toca y toca el conjunto de la quinta región. Tuya, mía. Para ti, para mí, se viene el conjunto de San Felipe en procura de la segunda diana. Quiere ganar San Felipe. Se va por la izquierda. Gana en San Alcado, Alvarado, punta de la zona penal. Pincha abajo, cayéndose en un tackle del Lizante. Con mucha fuerza ahora comete falta. El balón que sale fuera de la límite del terreno. Carlos Ulloa está indicando que hay saque de banda. Ofensivo, repone el conjunto blanco visitante a 4 metros de la última línea defensiva. Por fin en Talca, una empresa seria y con experiencia en la fabricación de carrocerías multimarca y todo cuanto necesite para el transporte de carga, fabricación de carros graneleros con volteo, automovileros y planas tronqueras. Todo eso y mucho más en Maestranza Carrasco. Teléfono 251-9702. Brazos en alto, te pudo escuchar Miguelito Valenzuela. Partido terminado acá en el Estadio Fiscal de Talca. Igualaron 1-1 Rangers con el cuadro.